buenas tardes. Es viernes 24 de septiembre y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes y escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Lo primero, pedir disculpas por la voz de hoy, que bueno, estoy un poco constipado, pero bueno, todo en orden. COVID negativo. COVID negativo. Efectivamente. Sí, sí, tú eres de las personas que más pruebas han pasado, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, comenzamos. Ya lo hicimos la semana pasada, Borja, en tu ausencia. Te pido disculpas. Con un especial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con enviado especial, y lo hicimos como últimamente veníamos hablando mucho de los programas de radio antiguos, de estas series y películas sobre que tratan sobre la radio de, de otras épocas, ¿no? Que siempre lo primero era el invitado, ¿no? Que era lo que importaba. Eso es. Y en este caso también, el invitado ya se ha puesto en contacto a las 7 menos 2, porque sabe que no somos puntuales. Y el tiempo apremia porque está porque Falo en el Festival de Cine y seguro que tiene una película ya para ver, ¿no? Claro, tiene que entrar al cine y entonces ya nos está escuchando. Falo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, sí. Pues nada, en un ratito volveremos a ver una peli, en este caso la última peli, la de la gala de clausura, que a las 8 menos cuarto ya podremos disfrutar en el pase de prensa, la película de Daniel Monzón, Las leyes de la frontera, que es un pequeño homenaje al cine kinky, al cine de los años 70 y 80. Así que nada, disfrutaremos de ella. Sí, el otro día nos estamos acordando mucho de ti, Borja, porque había muchos temas, las películas trataban diversas ahí, eso, temas muchos que nos encajaban mucho con esta cinefagia, y ahora Falo nos habla del cine kinky, que es algo que a ti te gusta también mucho. Sí, de hecho, o sea, que no hace más que darnos envidia. De hecho, esa película tengo muchas ganas de verla porque, bueno, ya de la mano de Monzón, que es uno de los grandes directores del cine español, pues ya nos harás un resumen y con tu opinión, Falo, porque la verdad que nos das mucha envidia sana. Sí. Bueno, no queremos dejarnos nada en el tintero. Tenemos aquí una pequeña escaleta, Falo, para que nos cuentes todo lo que has visto durante esta semana. Y tú lo primero que nos quieres recalcar que este es el año de las maternidades. Sí, la verdad que es una cosa curiosa, porque a medida que fue pasando la semana y fuimos viendo películas, muchas de ellas estaban relacionadas con la maternidad, con las maternidades o con distintos aspectos relacionados con ello. Entonces, podemos empezar hablando de Distancia de rescate, una película de Claudia Llosa, que está en sección oficial, protagonizada por María Valverde y por Dolores Fonzi, que precisamente, cuenta un poco la historia de dos mujeres que se encuentran en, una porque está de vacaciones y otra porque vive ahí en un pueblo, una zona rural, una historia que tiene una especie de fábula de género fantástico en algunos momentos, aunque no es la pretensión de la directora, pero sí que esa es una de las películas que habla del tema, como también lo hace La hija, la película de Manuel Martín Cuenca, que nos cuenta la historia de una pareja que no puede tener hijos y decide acoger o esconder a una joven adolescente que se escapa de un centro de menores, embarazada, pues a condición de que la hija que tenga vaya, se queden luego con ella esta pareja, ¿no? Una pareja formada por Javier Gutiérrez, una interpretación, y Patricia López Arnaiz. Si te parece, escuchamos lo que hablaba de esa maternidad, Patricia López Arnaiz, de su papel. María, respecto a este tema de la maternidad, creo que lo interesante también es ver esa otra cara de la maternidad, ¿no? Porque al final, como sociedad, es verdad que tenemos esta idea de lo dulce de la maternidad, que por supuesto la hay, pero que también tiene otros muchos matices, ¿no? Que pueden ser muchísimos. En este caso, una pareja que tiene un... no sé si tanto es la pareja, pero Adela tiene una vocación maternal súper potente, un instinto maternal muy fuerte, y ellos han tenido un pasado que no se ve, no se explica, se puede intuir, supongo, espero, pero muy fuerte, un pasado muy fuerte respecto a su maternidad y paternidad. Y han pasado por cosas muy duras, y nosotros trabajamos todo eso y transitamos todo eso. Y el día de rodaje, cuando llegamos, empezamos a contar la historia, veníamos cargadísimos de unos dolores muy fuertes. Y yo, por ejemplo, es un tema que no había tocado antes, y a partir de ahí he conocido muchas parejas que transitan situaciones muy complejas, muy largas en estos procesos, y que sufren muchísimo. Muchas parejas que no llegan al final, que se rompen, que se quedan por el camino. Y bueno, creo que de hecho quizá la luminosidad y esta sombra de la maternidad y de la paternidad tiene que ver con la intensidad, con el poder que tiene este vínculo con la criatura que está o con la criatura que no está, pero es un vínculo tan fuerte que es lo que hablaba antes de tragedia. Bueno, pues ahí escuchamos a Patricia Falo. Sí, bueno, seguimos hablando de películas relacionadas con el tema. Precisamente en una de las películas que está en la sección Perlac, Petite Maman, de Céline Sciamma, la francesa Céline Sciamma, también, bueno, pues después de conocida directora por Retrato de una mujer en llamas, en este caso nos habla de la historia de Nelly, una niña que se encuentra estando también en una zona rural con otra niña muy parecida a ella y establece una relación, bueno, pues que también va construyendo una historia que, bueno, podemos decir que va a ser prácticamente, no sé, faltan dos películas, pero de la sección Perla, que es la que vota el público, sí. y hasta el momento en las votaciones que hubo en esta sección está en primer lugar, o sea que probablemente sea la ganadora. También relacionado con este tema, dentro de Made in Spain, en la película Ama de Julia de Paz, que es historia también de una madre con una niña pequeña y con muchas dificultades para, bueno, pues no tiene dónde vivir y nos cuenta también un poco la dificultad como madre soltera y como madre pues única persona que está con la crianza de esa hija. Aurora, la película de la costarricense Paz Fábrega, que en Horizontes Latinos nos habla también de maternidad, de aborto, de gestación subrogada, un poco todos esos temas. Este fin de semana de Mara Pestio, la película argentina que está protagonizada por Miss Bolivia, en este caso pues habla de la relación de una madre que vuelve con su hija adolescente, bueno, pues por una cuestión económica, por un dinero que tenía escondido que por otra cosa, y bueno, al final la película construye un poco todo como es esa relación de esa madre y esa hija. Creo que hay alguna más que ahora mismo se me escapa, pero que hay varias películas que tratan este tema desde distintos ámbitos, desde distintos ambientes y géneros y historias distintas, pero que curiosamente sí que hay mucho tema de maternidad en este Festival de San Sebastián. Sí, bueno, esos seis títulos que nos acabas de dar, Falo, la verdad es que para seguir la pista, ¿tú pudiste además verlos todos o...? ¿Sí, Falo? ¿Qué me preguntabas? No, te decía que si habías visto todas las películas... Sí, estas que acabo de mencionar, menos Aurora, que al final no pude conseguir verla, pero el resto sí que las he visto. eso, para hacer seguimiento, Borja, la vida más que nunca, ¿no? A través de las maternidades y parece que ha costado mucho y que siempre llega tarde, pero claro, ¿quién no reconoce el trabajo de una madre? El tema de los cuidados también, dándole mucha importancia y bueno, temas muy de actualidad, lo que decimos en Cinefagia, Borja, la vida. Eso es. Luego, Falo, en la sección oficial, ¿pudiste ver alguna película que nos pueda destacar? Sí, bueno, la sección oficial ha sido de las que más he visto. Creo que se me han escapado dos o tres, pero el resto sí que he visto. Bueno, El buen patrón de Fernando León de Aranoa, que era una película que le teníamos ganas ya también de volver a ver un trabajo de Aranoa. Después de, bueno, pues incluso coincidiendo con esos casi 20 años de Los lunes al sol, que ganó la Concha de Oro, cuando se presentó aquí, y que vuelve a tratar un tema relacionado con el mundo laboral, ¿no? En este caso desde otra perspectiva totalmente distinta, desde la perspectiva de un empresario, de Julio Blanco, que interpreta Javier Bardem, y que es una comedia, pues muy muy muy bien realizada y con mucha gracia, la verdad que nos hemos reído mucho con la historia. Y el propio Fernando León nos contaba también en rueda de prensa, bueno, pues cómo abordaba esto, por qué abordaba esto desde el humor y con tanto humor, ¿no? Porque a veces incluso con tanta gracia, yo creo que te pierdes en lo que es el contexto y lo que un poco pretende también denunciar con la película, ¿no? Esas relaciones laborales y personales que muchas veces son, bueno, pues con un único interés, que es el interés del empresario. Sí. Pero lo explica mejor Fernando León. Sí, debe ser que escucha Cinefagia, Borja, que nosotros llevamos toda la comedia, ¿no? Sí, nuestra defensa ultranza. Pues, Fernando León de Aranoa, pues el Ken Loach de Madrid. Sí, sí. Bueno, empiezo por esta parte, ¿vale? Yo creo que el humor es la mejor manera de acercarse casi a cualquier cosa, ¿no? Es una manera de, para mí al menos, ¿no? De entender las cosas y también de explicarlas, ¿no? O sea, al final es parte de la vida y yo siempre he intentado que estén en mis películas, ¿no? O sea, creo que algunas películas anteriores, de las que hemos hablado al lado de Los lunes ya humano, Los lunes al sol que presentamos aquí, ya había humor, ¿no? También en muchas otras, pero es verdad que esta historia en concreto yo sentía más la necesidad de que ese humor estuviera más afuera, de no frenarlo, porque en mi caso a veces lo que me pasa es que tengo que frenarlo en algunas historias, ¿no? Aquí decidí no hacerlo, ¿no? Porque sentía que era la mejor manera de contar, bueno, pues una historia con los ángulos y lo que cuenta esta historia también, ¿no? Al final ese paisaje del empleo tan deteriorado y tan jodido, ¿no? Y la manera en la que el paisaje del empleo se relaciona con, perdón, las relaciones laborales se mezclan con las relaciones personales, pues me parecía que el humor era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque tiene algo catártico también, ¿no? Y parece que reírse de las cosas es una manera de vencerlas también, ¿no? Y de exorcizarlas. Y en la escena en concreto que mencionas, pues sí, ¿no? La verdad es que, bueno, eso que mencionas aparece en montaje. Realmente no estaba en el guión. De hecho, cuando se me ocurre en montaje, digo, ¿cómo no se me ha ocurrido al hacer el guión? O en rodaje, ¿no? ¿Cómo es posible? Y lo añadí, ¿no? Si es una especie de pequeño ajuste de cuentas personal, íntimo, pero que al hacerlo, creo que lo hacemos muchos, que llevamos escuchando ese tópico, es de los más absurdos y aburridos. Y ya, por mucho que se explique en serio, da igual, no se consigue aclarar, ¿no? Ni, así que dije, bueno, a ver si riéndonos un poco de esto también conseguimos explicarlo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que al final el humor tiene esa capacidad, ¿no? Que es esa capacidad que tiene la ficción también de las cosas que no nos gustan o nos parece que funcionan mal, pues cogerlas y subirlas a un escenario, subirlas a una pantalla y de esa manera pues reírse de ellas y de esa manera exorcizarlas, ¿no? O vencerlas también. Bueno, pues ahí tenemos a Fernando León de Aranoa. Borja, ¿querías decir? Sí, no, que tenía, bueno, evidentemente la comedia está inherente en el cine de Aranoa. Yo recuerdo como anécdota, el chiste de cuando cuenta el cuento de la cigarra y la hormiga a su hijo, sí. Los unas al sol, sí, sí. O esa moto de agua que toca a los chavales de barrio, claro. en medio de Madrid, pues sí, ese punto estamos totalmente de acuerdo con él. Uh-huh. Pues nada, Falo, muy recomendable el último trabajo de Fernando León de Aranoa, que tenemos muchísimas ganas. Sí, no, ¿cuánto? Dime. También comentaba Fernando, porque le habían preguntado por una... Hay una frase en una escena de la película, que hay una escena de Javier Bardem, Julio Blanco, el empresario, como otro empresario, y están hablando de las subvenciones, entonces el chascarrillo es que lo tengo que saber, y dice, sí, mejor a ver si nos dan a nosotros las subvenciones y que no vaya todo para el cine, como siempre, ¿no? A eso hacía referencia en la respuesta que daba también, ¿no? De por qué había incluido esa frase en la película, que había ocurrido después de ya tener la película, digamos, estando montándola, ¿no? Y también Javier Bardem contaba en rueda de prensa que, bueno, también se preguntaban por este papel, ¿no? Javier Bardem, conocido por su compromiso en distintas causas sociales y por, bueno, pues ciertas tendencias ideológicas, como que le había supuesto el hacer este papel de Julio Blanco, también en contraposición con el Santa de los Lunes al Sol, ¿no? Y bueno, si te parece, escuchamos lo que decía Javier Bardem. Sí. Sí, no sé lo que se piensa de mí. Tampoco, o sea, hay paladrito mar. Sí, pero imagino que también algo de don Julio Blanco lo tengo yo. O sea, igual que es verdad que no he matado a nadie, ¿no? Pero cuando haces el asesino de No es país para viejos, tienes que sacar una parte tuya que estaría dispuesta a matar, ¿no? Que la tenemos todos, pero que gracias luego a la ética y a los valores de cada uno, pues la puede frenar. Quiero decir, el actor tiene que trabajar con lo que conoce, que es el instrumento de uno, que es sus recuerdos, sus emociones y sus posibilidades de ser otra persona. Y todos tenemos esa capacidad. Lo hemos ejercido de niños, hemos sido muchas cosas cuando éramos niños, luego lo vamos matizando y al final lo vamos matando o soterrando. Y el actor está obligado a revisar eso y a mirarse desde otros puntos de vista, para poder empatizar con el personaje, porque sí, a la primera lectura dices, uy, qué tipo más desagradable, ¿no?, lo que hace, pero ya sabemos que enjuiciar el personaje no ayuda a la interpretación y tienes que empezar a empatizar y a entender que, bueno, tiene sus razones, ¿no?, y al final encuentra sus razones, y esa es la parte divertida y también la parte didáctica de la interpretación, el poder realmente ver la realidad desde otro punto de vista, no intelectual, sino experiencial, ¿no? Eso hace que, bueno, pues se abra un poco más las miras de cada uno, ¿no? Pero sí, es un personaje que a veces me parecía difícil de defender por lo que hacía, ¿no? Y otra vez me parecía admirable el morro que tiene, ¿no? Qué plato. Ahí escuchamos a Javier Bardem, que sí, que me imagino que se encontrará de todo. Borja, esta semana además que también aparece en Dune, la superproducción que está en los cines, yo me imagino a mucha gente un poco, pues bueno, del otro lado, ¿no? Sí. Muy conservadora, viendo a ver una superproducción y de repente ese Javier Bardem quitando la capa y diciendo, vaya, ¿qué hace esto aquí? Sí, sí. Este rojo en Dune. Además es que, bueno, vemos la versatilidad de Javier Bardem para abarcar diferentes tipos de papeles, moviéndose mucho en el mainstream, pero también en el cine más comprometido, ¿no? Como es que de la mano de Renoir. Sí. Bueno, pues la apuntamos para reírnos y reivindicar la última película de León de Renoir. Falo, ¿tienes más cosas de sección oficial? Sí, vamos avanzando en la sección oficial. Algunas de las otras películas que podemos destacar, bueno, pues Benediction, la película de Terence Davis, quizá una de las películas más redondas en cuanto a cine tradicional, ¿no? Al cine de siempre, una película que nos cuenta la historia del poeta Sigurd Sassoon, un personaje que estuvo en la Primera Guerra Mundial y que, bueno, acabó convirtiéndose en un luchador contra la guerra, ¿no? Porque entendió desde las trincheras donde estuvo que lo que estaba pasando ahí era una barbaridad y luchó un poco contra todo eso, además de que luego en su vida personal pues también su condición de homosexual le trajo también muchas complicaciones, ¿no? Pero como digo, una película, bueno, pues con una gran realización por parte de Terence Davis que digamos es casi la más cine más convencional que hayamos podido ver, ¿no? Uh-huh. Luego también saldrá esta noche de Inés Barrio Nuevo, una película argentina que nos gustó mucho, que es una película muy fresca, de historia de Camila, una joven que, bueno, por circunstancias en su vida familiar, pues se tiene que trasladar a Buenos Aires y a un colegio, bueno, un colegio pijo, para entendernos, ¿no? Y ella desde sus 16, 17 años de adolescente, descubriendo un poco el mundo, descubriendo el activismo dentro de la ola feminista argentina, de la ola verde y demás, pues se encuentra con ese mundo totalmente distinto al que ella se movía y, bueno, un poco se enfrenta a todas esas situaciones, ¿no? Otra película que destacamos también, My Shovel, de la que hablamos ya la semana pasada y que pudimos ver y disfrutar. Es una película también, bueno, pues con dos grandes interpretaciones por parte de Blanca Portillo y de Luis Tosar y la dirección de Itziar Bollaín, ¿no? Un tema complicado, el tema de las conversaciones de familiares, de víctimas de ETA con los propios miembros de la banda durante, bueno, pues los años previos al abandono de las armas y bueno, vamos a escuchar si queréis a Itziar Bollaín hablando un poco de cómo habían conseguido que una película, bueno, pues que no se regodease en el dolor y que consiguiese un poco el objetivo de transmitir la historia real que hay detrás, la historia de Maixabel Lasa. Sí, además decías, Falo, que te había gustado mucho, lo hablamos antes, Borja, uh-huh, y yo a micrófono cerrado, sobre el tema, claro, venimos de series como La Delgada Línea o incluso Patria, con diferentes enfoques, y esto sería como el colofón, la última película de Itziar Bollaín, Maixabel. Además, estás hablando de un tema real también, muy doloroso, que afecta a muchísimas personas y quieres hacerlo bien, ¿no? O sea, quieres hacerlo con delicadeza. Entonces, para mí, por ejemplo, a la hora de la dirección, a veces hay una cosa que ya está en el guión, que a mí me gustó mucho, sobre todo de la forma en que lo planteó desde el principio Isa, que es que tiene mucha austeridad. O sea, al ser una historia tan dolorosa, había como una consigna intuitiva de no regodearse en el dolor, ni también esto, por ejemplo, ocurrió en la puesta en escena, ocurrió hablando con Alberto Iglesias sobre la música, no regodearte ni hacer épica del dolor, o sea, todo eso no podía ser. O sea, esa era una de las muchas trampas en las que no podíamos caer, ¿no? Pero bueno, luego están aquí estos dos monstruos de la interpretación con una que han hecho sus personajes con una humanidad, con una verdad, que creo que es también lo que a mí me tranquilizó ya rodando, están dando lo que necesitábamos, ellos dos y todo el resto del elenco que está aquí, Urko Olazábal, María Jesús Hoyos, María Cerezuela y Tamara Canosa, que son espléndidos y que le han dado como una verdad a todo lo que estábamos contando, que era lo que necesitábamos. Pero que expliquen ellos cómo lo han hecho, porque yo todavía no lo sé. Bueno, ahí teníamos a Itziar, que lo explicaba muy bien, porque un tema tan complejo y que puede llegar a tener tantas trampas, pues bueno, aunque sea tratado con tanta honestidad, ¿no? Pero que bueno, siempre te puedes encontrar complicaciones a la hora, pues, de ciertos enfoques, ¿no? Sí, porque es una temática que está relativamente cerca en el tiempo y todavía hay muchas heridas abiertas y que pueden resultar duras, ¿no?, para los protagonistas. Sí. ¿La gente salía del cine contenta con Maixabel? Falo, ¿qué reacciones notaste? Bueno, la gente salía fundamentalmente llorando del cine, en este caso. Bueno, ya, pero dije contenta como en plan de ¿cómo salía? Los mayores aplausos que, vamos, más cariñosos que hubo en la, vamos, en la proyección en la que pudimos estar nosotros, como luego pudimos conocer también en la proyección, digamos, ya en la gala para todo el público, ¿no? En la proyección para todo el público. Un tema además que, bueno, presentado aquí en San Sebastián, pues también sí. Está muy presente todavía, ¿no? Porque incluso los protagonistas hablaban de cuando habían venido aquí, Ciar, pues decía que de las veces anteriores que había estado, pues que la gente hablaba muy poco en general, ¿no? De las distintas sensibilidades, casi nadie quería hablar con gente de fuera, y que esta vez, durante el rodaje de la película, pues como que la gente tenía muchas ganas de hablar, ¿no? Y la propia Blanca Portillo pues también comentó que había estado pues durante 3 o 4 días antes de empezar el rodaje, pues por su cuenta, paseando por la ciudad, hablando con gente, caminando y demás. ¿no? Estamos en otra fase ya sobre cómo encarar el tema. Más películas de sección oficial, Falo, ¿tienes por ahí? Bueno, tenemos, a ver, más películas. Tenemos La abuela de Paco Plaza. Sí, una película de género de terror que se cuela en sección oficial, sí. Que no suele ser habitual, pero bueno, también los festivales yo creo que van también dando cabida a distintos temas. La abuela pues nos cuenta la historia de una joven que se viene de su trabajo de modelo en París a casa de su abuela porque sufre un derrame cerebral y tiene que acompañarla, y a partir de ahí bueno pues empieza toda esta trama, ¿no? Que bueno pues Paco Plaza nos hablaba que quería un poco exponer, aparte de ser una película de terror, digamos, de género tal, sino que también el mensaje que hay detrás es el terror a la vejez, ¿no? El terror a envejecer, tanto personalmente como la gente que te rodea, y bueno, nos lo contaba también en esa rueda de prensa. Una vez que hablé con Enrique de que quería hacer esta película, mi discurso era que quería hacer una película de posesiones, pero que el demonio es la vejez, porque creo que vivimos una sociedad en la que estamos satanizando el envejecimiento, el paso del tiempo, ¿no? Y glorifica, una glorificación excesiva y constante de modelo, de valores como la juventud y la belleza, ¿no? Y la alegría, pero eso ya es para hacer otra peli. Y entonces me interesaba mucho el tema de cómo el terror que nos provoca el envejecimiento, el propio y el ajeno. Y el ajeno, porque realmente es como, me gustaba mucho hacer la escena de la peli en la que había el espejo de dos caras, en la cual el personaje que hace Vera ve en Almudena la juventud que fue, y Almudena ve en Vera la vejez que será, ¿no? Ese espejo de dos caras, para mí era muy importante mostrar eso, porque sí creo que vivimos arrinconando a los ancianos, mirando hacia otro lado, y de alguna forma creo que eso es un poco el corazón de la película. Bueno, nos pillan muchos temas, Borja, del Festival de Cine. Últimamente tú y yo hablamos mucho de nuestras abuelas. A mí me está tocando un poco la fibra, lo que nos estaba contando Paco Plaza sobre la vejez. Sí, sí. Además, bueno, Paco Plaza para mí es uno de los referentes del cine fantástico y terror español. Y sus películas, tanto Verónica como Quien era Hierro Mata, como, no sé, mis mismas Rec, pues para mí son referentes, y esta abuela le da una vuelta de tuerca y nos habla, como dices, de la vejez, y estaremos pues muy atentos, ¿no? para verla. ¿Con qué sensaciones saliste tú del cine después de ver a Abuela, Falo? Bueno, pues yo no pasé mucho miedo, la verdad, que pensé que iba a pasar más. No sé si tampoco soy yo muy super fan del género de terror, pero me dio más miedo o más susto. Fue la única película, por lo menos, que hayamos visto que había control por parte de personal de seguridad para evitar grabaciones piratas, vamos, o sea, y, sí. Y los seguratas andaban por el pasillo, y justo la butaca en la que yo estaba al lado de un pasillo, y de vez en cuando pasaba por ahí un señor de uniforme y con sus cosas, y me daba casi más susto eso que la propia película, ¿no? Pero bueno, también, bueno, yo creo que la opinión que había respecto a esa película, que está guionizada por Carlos Bermú, que ni era la mejor película de Paco Plaza ni el mejor guión de Carlos Bermú, pero que era una película redonda, ¿no? Como que entre los dos habían equilibrado un poco sus distintas sensibilidades, ¿no? Creo que te quedan dos películas, Falo, de sección oficial. Tengo aquí, no sé cómo vas de tiempo, son y media. Vamos, pasamos ya si quieres a vale. Perlac, porque bueno, podríamos comentar muchas cosas, pero como vamos mal de tiempo, en Perlac quería hablaros un poco, bueno, pues de alguna de las películas. Benedetta, la película de Paul Verhoeven, que también era una película muy esperada y, bueno, pues como siempre, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Yo creo que había mucho escándalo alrededor de esa película, que nos cuenta la historia también de una monja, de Benedetta Carlini, una monja de hace ya unos cuantos siglos, y que, bueno, tiene, bueno, pues un poco una relación, digamos, con Dios y con otra mujer que bueno, que generó pues momentos muy graciosos, porque la verdad que la película tiene momentos muy muy simpáticos más que otra cosa, ¿no? Luego la parte, digamos, bueno, pues volver joven a estas alturas, yo creo que le da un poco igual todo, ¿no? Y el tratar este tema de una relación lésbica entre monjas, pues es una cosa más en su carrera. Otra de las películas que también nos gustó mucho, que pudimos ver ayer, es la película En un muelle de Normandía, de Manuel Carrer, protagonizada por Juliette Binoche, y que nos habla de la historia, bueno, pues de las mujeres que limpian en los ferries que van de Francia a Reino Unido y que tienen, bueno, pues situaciones de precariedad, ¿no? Como pueden ser las Kellys en nuestro país. Y también, que, bueno, pues Juliette Binoche interpreta un papel de una escritora que quiere hacer un libro sobre todo ese tema de la precariedad, de la crisis y demás, y bueno, para ello pues decide incorporarse a esa precariedad laboral, a ese mundo laboral, y a partir de ahí establece las relaciones, ¿no? The Power of the Dog, El poder del perro, de Jane Campion, la directora del Pianista, nos lleva una historia, un western también, que, bueno, pues muy bien realizado, con muy buena fotografía, muy buena ambientación. Y también fue una de las películas que disfrutamos estos últimos días, como también ayer por la noche vimos la última película de François Ozon, Todo ha ido bien, otra película francesa, que nosotros somos muy fans del cine francés y cada vez lo somos más, lo que pasa es que hay tal producción de películas que es imposible seguirlo todo, sí. Pero bueno, en este caso un tema también muy interesante, el tema del derecho a morir dignamente, un padre que también tras sufrir un accidente cerebrovascular pues decide pedirle a su hija que quiere acabar con el tema, ¿no? Eso es lo que destacamos de la sección Perlac. Y luego en Made in Spain tenemos la película de Sedimentos, de Adrián Silvestre, que también nos gustó mucho, una película que nos cuenta la historia, es un documental de seis mujeres transexuales que se va un fin de semana a un pueblo de León, casi en la frontera con Asturias, y que, bueno, pues allí, pues a través de distintos momentos, de reuniones, de excursiones, de fiestas, tal, pues van hablando un poco de su vida, de sus experiencias como personas trans, de sus dificultades, de sus miedos, y muy bien plasmado, un trabajo de Adrián Silvestre que realizó durante varios años de estar trabajando con esas mujeres, de haciendo talleres y demás, y luego pues de ahí pues surgió el hacer esta película, ¿no? Sí. Y para terminar, porque ya me voy y os voy a dejar ahí con lo último, destacamos la película de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, una película también, bueno, pues como suele ser todo lo de Sorrentino, y supongo que conocéis bien sus películas, sí. Muy bien realizada, con un tono en este caso más autobiográfico, porque bueno, el título viene dado por la película, hace referencia a Maradona, esa mano de Dios, porque cuenta la historia personal de Paolo Sorrentino, que sus padres murieron cuando él tenía 15 años aproximadamente, porque estaban en una casa que tenían para irse los fines de semana, y un problema con la chimenea, con la caldera, pues murieron por una intoxicación de gas, y coincidió que Sorrentino no había ido ese fin de semana con sus padres porque se iba a ver un partido del Napoli cuando estaba jugando Maradona, ¿no? Esto nos traslada un poco a toda esa época del Nápoles de los años 80, y la verdad que es una película para disfrutar y para recomendar. Y por último, bueno, pues otro de los estrenos, ya también así fuera de lo que es las secciones habituales, ha sido Mediterráneo, una película que nos cuenta la historia, el origen de Open Arms, antes de que incluso se creara Open Arms, nos sitúa la película en el personaje de Oscar Camps y de su hija y de otros socorristas que habían ido a Lesbos. y cómo fue un poco todo ese proceso de inicio, lo que luego se acabó convirtiendo en Open Arts. Uh-huh. Pero bueno, os dejo ahí, si queréis, bueno, os escuchamos el audio de, sí, de Eduard Fernández, que hace esa interpretación del propio Oscar Camps, y con esto me despido. Sí, no te preocupes, Falo, que te vaya muy bien en ese último visionado, es ya del festival, espero que hayas disfrutado mucho y gracias por esa cobertura. Hablaremos más tranquilamente, seguro, de todos estos títulos, que la verdad es que han tratado lo que te decía, Borja, sí, sí, muchos sí, temas diferentes y todos muy atractivos, por supuesto. Y muchas gracias también por acercarnos a tantos protagonistas y nada, que sí, nos cuentas tu experiencia a la vuelta. Sí. Muchas gracias, Falo. Muy bien, un saludo para todos. Chao. Muy bien, Falo. Chao, chao. Y nada, Borja, escuchamos a Eduard Fernández hablando, uh-huh, de esa película Mediterráneo, sí, sí, una película que, bueno, Falo, que es una persona muy experta en la materia, a pesar de ser un título un poco, pues, uh-huh, un poco mainstream, le sí, da su por los protagonistas, bueno, pero también son muy comprometidos, ¿no? Tanto Dani Rovira como Eduard Fernández, creo que claro, son personas comprometidas con las causas estas, con las causas de refugiados y... Uh-huh. Y bueno, pues supongo que hayan hecho un buen trabajo. A ver qué nos cuenta. Eso, escuchamos a Eduard Fernández. Escuchamos un tema de la banda sonora que nos acompañará hoy, que va a ser de Sex Education, sí, volumen 3. Y volvemos ya con una sección express del clásico y de la cara B con el gran Stephen King, Borja. Vaya cambio, uh-huh, ¿eh? Y luego nos vamos a un videoclub. O sea, vamos a pasar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a un festival de cortos de un videoclub aquí en el barrio, en el Llano. Sí. Increíble, sí, sí, sí, sí. Pura cinefagia. No nos hemos peleado, Borja. Tú querías cerrar con un tema, yo quería cerrar con este, pero al final... Te convencí, ¿eh? Te convenciste. Me dejo... Te doy la mano. Bueno, la sección de actualidad habitual Yo creo que ya hemos tenido suficiente cobertura, ¿no? Con, sí. Con ese, con esas cosas que nos contaba Falado de San Sebastián. Lo que te decía, Borja, que pinta todo, ¿no? Y sí, que, sí, sí, sí. ¿Cómo viene además? Joder, nos tenemos un poco el pisto, como si nosotros lo hubiéramos inventado. Sí. ¿Cómo en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián están tirando de denuncia social, utilizando la comedia, utilizando el terror? ¿Eso qué? Bueno, yo creo que es un recurso... ¿Qué chavales aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM? No nos vamos a tirar el pisto en porque... En el episodio 238... Esto se viene haciendo ya desde el que el hombre es hombre, ¿no? O sí, antes sí, incluso. No, a ver... El otro día estuve viendo En busca del fuego... ¿Sí? Y también había mucha comedia ahí. Sí, claro. Bueno. No, pero bueno, estamos así un poco en cachondeo, pero es que esto seguramente lo iba haciendo mucha gente. Lo que pasa que gente como nosotros igual... Bueno, nos abanderamos de ello también, ¿no? Claro, pero hay mucha gente, iba a decir, haciendo lo mismo, no para mal, ¿no? Sino que decir que hay veces que te da la sensación de que estás como un poco solo en alguna batalla, ¿no? Sí, sí. Y en realidad, pues hay mucha gente al final, como dirían en Jurassic Park, la comedia se abre camino. Exactamente, la vida se abre paso. Pues nada, Borja, hoy... Sí. Dijimos que también hablaremos luego un poco al final de esos este festival de cortos del Videoclub 85, al que animamos a la gente a ir durante todo este fin de semana, pero vamos a hacer un poco de clásico no tan popular. Y esta semana cumplía años Stephen King, sí. Y yo te dije, Borja, mírame a ver si me rebuscas algo que sea así como un poco, bueno, tiene mucho underground Stephen King, ¿no? Luego también es un bestseller auténtico, ¿no? Sí, pero sí, bueno, pero tiene hay cosas mucha por ahí y tal que puede adaptarse. Y bueno, investigando un poco, trajimos un clásico no tan popular que tiene que ver con la escritura, con la manera de escribir. Se trata de un clásico del año 2000, si no me equivoco, de Gus Van Sant, que se llama Descubriendo a Forrester. Cuidado, ¿eh? Sí. Que, bueno, como decimos, es una peli protagonizada por un Sean Connery que está... Joder, tiene su edad ya ahí sé si es del 1916 nacido ya. Y tiene... Esto sí. Me está recordando que lo de hace 20 años. Sí. Claro, que todo el mundo piensa que hace 20 años seguía siendo 1980. No. Hace 20 años... Me pasa a mí eso también. En el año 2000. Sí. Que tendría ahí 70 y pico años, pero tiene un porte el hombre. Sí. Es increíble. Claro. Y bueno, pues se trata de un chaval de barrio, ¿no? No sé si es el Bronx, precisamente. Uh-huh. Es un chaval que bueno, que tiene su grupo de amigos, intenta no destacar demasiado en el mundo académico, pero realmente se interesa mucho por la literatura. Y hay un hombre misterioso en una ventana. Es un recurso también muy, muy utilizado en el cine, ¿no? Sí. Ese misterio que se crean leyendas en torno a él, sí. La gente especula. Totalmente. Y después, bueno, pues se crea una relación entre ellos y, bueno, se da cuenta de que este joven tiene un gran talento para la escritura y intenta un poco exprimirlo, ¿no? Y o sacar lo mejor de él. Sí. No quiero decir a qué se dedica el hombre Sean Connery, porque bueno, es parte de la trama y, de la, trama. Y la fastidiaría. Sí. Pero bueno, hay veces que hablamos de cine dentro del cine, un escritor dentro, sí. O sea, dentro de los libros, ¿no? O sea, algo hay, ¿notas algo de Stephen King, algún, no sé, algún tipo de mensaje, algo? Bueno, sobre todo que el mensaje que decía Sean Connery, el consejo que daba a su alumno, a su pupilo, decía que si quieres ser escritor, pues escribe. Y una cosa que hacía Stephen King, escribir, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque entonces, además es que bueno, la acabas de hacer una... Es que a veces lo básico es la excelencia, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero realmente Stephen King anima, se dice de sí mismo a veces, ¿no? Uh-huh. El escritor, la comida rápida, o sea, el escritor como si fuera una comida rápida, ¿no? Sí. El McDonald's se llama a sí mismo, a ver, ¿no? Él efectivamente en partes de su vida, con sus problemas de adicciones y de salud mental, pues probablemente lo haya hecho de una manera más o terapéutica o compulsiva, sí, depende, sí. No sabe el tema, ¿no? Sí. Pero sí que es un consejo que da Sean Connery esta película, que si quieres escribir, escribe. Si quieres que tu idioma se entienda y se hable, pues claro, háblalo, fálalo. Fálalo. Y luego ya veremos a ver qué calidad tiene. ¿Qué pasa? Sí, no hay gente vendiendo mierdas. Y luego gente vendiendo cosas extraordinarias que tienen poco reconocimiento. Vamos a escuchar a Sean Connery, que nos dice en una de las escenas de Descubriendo a Forrester. Perder a la familia. Perder a la familia nos obliga a buscar nuestra familia. No siempre la familia que es de nuestra sangre, sino la que puede llegar a ser de nuestra sangre. Y si tenemos la sabiduría de abrir nuestra puerta a esa nueva familia, descubriremos que los deseos que una vez tuvimos por el padre, que una vez nos guió, por el hermano que nos inspiró, esos deseos de nuevo estarán aquí. Rompía la banda sonora Borja cuando recitaba Sin Connery ahí en la platea, podríamos decir, ¿no? Sí, y sí, sí. Ese nuevo, como podríamos decir, pupilo, ¿no? Uh-huh. Yamal, pues lo miraba ahí como encandilado, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene más trasfondo esa escena, ¿eh? Uh-huh. Tiene más rollo. Luego hay un twist final, como diría nuestro amigo José Fernández Ribeiro. Uh-huh. Pero bueno. Gus Van Sant repite un poco la fórmula que tanto le funcionó con el indomable Will Hunting. Uh-huh. Con ese figura paternal, ¿no? Del profesor, del alumno que está en un ambiente marginal, ese un poco el camino del héroe, de que al principio hay una negación a afrontar tu destino y finalmente pues lo afrontas, ese punto de rebeldía también lo tiene ahí. Claro. Incluso hay un pequeño cameo de Matt Damon que yo creo es un claro guiño al indomable Will Hunting. Sí. Y bueno, pues una película bastante amable, bastante fácil de llevar y bueno, que yo creo que funciona muy bien para hablar de Stephen King. No es una película de terror como le gustaría a Stephen King, pero yo creo que refleja muy bien el amor por la literatura y por la escritura. Bueno, no es una película de terror porque Stephen King, estamos acostumbrados a conocerlo como un autor, pues unas historias casi siempre bastante ahí sobrenatural, pero sobre el enfoque que siempre le da, sobre todo, claro, siempre llevando las historias a ese ¿cómo era? Massachusetts, era, ¿cómo se era llama? Maine, el condado de Maine, que no me salía. Y a mí, por ejemplo, en la novela de Int, sí, a mí de las cosas que más me llama la atención y las cosas que más me engancharon del libro fue la historia de los chavales en el pueblo. Eso es. Pues ese chaval que estaba un poco, tenía algo de sobrepeso, las críticas, pues la chica que se metía ahí, una chica ahí además muy, o sea, muy empoderándose, metiéndose en el grupo de chicos de Rompe y Rasga, el otro que en casa tenía algunos problemas y todas esas historias así como muy costumbristas, Stephen King las relata pues de una manera muy natural. Sí, eso es lo que yo destacaría sobre todo de Stephen King, ¿no? Sobre todo en esa novela precisamente, que es una de mis favoritas. Y para los que tuvimos suerte de tener infancia en el pueblo, pues nos sentimos muy identificados, ¿no? Totalmente. Esa cosa de la preadolescencia, que tienes tu grupo de amigos y eso. Eso es, sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, Stephen King, pues quieres que no, también le da mucho. Iba a quitarte la tos, pero no, ahora sí, ¿eh? está muy bien, porque, ojo a los micros de Radio Crash, que te quito la tos del 2, pero es que entra. Entra igual, ¿eh? La tos gira, sí, y se viene hasta no, aquí. No, pero me pongo la mano delante y no pasa nada. Sí. Pues si quieres, Borja, escuchamos otro tema. No sé si me quieres contar algo más de... No, la verdad que es una película que se ve muy bien. Uh-huh. Además, es de los 2000 ya, pero tiene ese aire noventero con una voz en off, sí, por ahí. Claro. Además, está siempre genial el ver a Sean Connery con ese porte escocés. Sí. Muy elegante y mola mucho. Uh-huh. Pues nada, Borja, lo que te digo, escuchamos otro tema de la banda sonora de Sex Education 3 y luego, para los últimos minutos, te insto a buscarnos alguna pincelada, si alguna cosa rara de Stephen King. ¿Qué no se ha contado de Stephen King? Va a ser difícil eso, ¿eh? Va a ser difícil, sí. Te pongo en un brete. Bueno, y traigo una camiseta... En un brete muy gordo. Así, un poco homenaje, ¿no? Por cierto, ¿eh? Sí. Cuidado, no fue premeditado. A Stanley Kubrick. Eso ya lo hablamos, me parece, un día, ¿no? La piquilla, ¿no? Sí. Entre, sí, lo podemos hablar después un poco también. Lo vamos un poco ahora a raíz de esa camiseta tan guapa. Escuchamos a Duran Duran, Save a Prayer. Standing by the wall, corner of a main street. cara B. El gato lo clavas también, ¿eh, Borja? Sí, es un gato... Es muy heavy, ¿eh? La gente debería ver cómo reacciona un gato a Borja haciendo de gato. O sea, como de iguales. Sí, se tratan como de iguales, ¿eh? Sí, sí, igual. Sí, sí, es tal cual. La cara B express también. Sí, o sea, bueno, tenemos prisa. Hacemos la tontería de presentar la sesión. Sí, sí. Sí, igual, da igual, da igual. 52 minutos de programa aquí en Radio Crash. Esto es Cinefagia FM y nos escuchas en el 105 de la FM en Sison, que no lo dijimos, Borja. Nos escucha también la gente de Ubieu en el 107.3 de Radio Cuca, la gente de Radio Almaina 88.5 de Graná y en el 102.2 Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, donde iremos a hacer un especial sobre la vida y el cine escaso. Sí, ojalá. Seguro. Ojalá el año que viene. En tienda de campaña. Sí. Sí. Tiraremos allí la... El Prepirineo de Huesca. Iba a decir la quechua, pero lo dije. La publicidad sí, ¿eh? Sí. Pues estas publicidades ahí que, claro, inevitables son, ¿no? Stephen King, Borja. Sí. Sí. Ahí, no, es que Stephen King. Es que ya, vamos, hablamos tanto de Stephen King, es una persona tan omnipotente ya. Sí. Ya de hecho, uno de los primeros programas hablamos de las guerras que hubo, sí, en El Resplandor entre Stephen King y Stanley Kubrick. Sí. Bueno, tú tienes, digámoslo, sí, tienes una camiseta. Que me regalaste tú, por cierto, muchas gracias. Vale, gracias por recordarlo. Que es la escena en la que el coche... El escarabajo amarillo, en este caso. Amarillo, sí, sí, sí. Del Resplandor va por la carretera al principio de la película y sale a Stanley Kubrick Film. Sí, eso es. ¿Y el escarabajo por qué es amarillo? Sí, es amarillo. Spoiler, porque, bueno, por tocarle los cojones a Stephen King. En la novela, el escarabajo en el cual la familia Torrance se acerca al Overlook es de color rojo. Está feo, ¿eh? Y el Stanley Kubrick, por sus santas narices, como en la cabezón, era un poco especial. Sí, sí. Un poco. Y Chantro, pues, no. Ese, bueno, no le gustaba en general la raza humana. Sí. Entonces cogió y dijo que nada, que el escarabajo era amarillo. Y una de las escenas finales, en la que provoca el retraso del cocinero para salvar al niño, ¿no? A Tony. Sí. A Tony, no, a, joder, ¿cómo se me fue? A Dani. Dani Torres. Sí, sí, Dani Torres. Sí, y el cocinero, ¿cómo se llamaba? Que salía también en It. No me acuerdo. El renegador. Sí, ese. Sí. Bueno, pues el motivo por el cual se retrasa es un escarabajo rojo sí, estropeado, o sea, que tuvo un accidente y sí, se ve bien en la escena. Eso, son una serie de las curiosidades que hay ahí, esas guerras, ¿no? Eso es tocarse mucho las narices. Sí, sí, sí. Entre sí, tal, porque, claro, en plan de con la guerra que había entre la novela y la adaptación que estaba haciendo Stanley Kubrick. Es más, dice, no te voy a hacer ni caso, pero encima de la que te pongas a ver la película, sí, vas a abrir un escarabajo amarillo, sí, y es en plan de... Ahí la sí, verdad es que poco entendimiento, ¿no? Esas llamadas a las tantas de la mañana preguntándoles a Stanley Kubrick a Stephen King si creía en Dios, ¿no? Sí. Esas cosas que, sí, es verdad, que desquiciaron aquí, ¿eh? Bastante, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué tío. Sí. Bueno, al final, pues bueno, consiguió una adaptación también, pues muy particular, ¿no? Sí, sí, sí, un poco libre. Me hubiera dado pena que hubieran acabado mal, ¿no? Sí. O sea, bueno, un poco misántropo, dijiste bien, ¿eh? Misántropo, ¿eh? Sí, vale. Aversión a la raza humana. Sí. No sé si era misántropo, no, pero bueno, hacia escritores posiblemente. Hay que preguntarle a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Entonces, bueno, como decimos, hay numerosas historias. Después, por ejemplo, Stephen King no tuvo una infancia muy fácil. De hecho, cuando tenía 2 años, su padre les abandonó y él tuvo que hacerse cargo de su familia. Uh-huh. Y bueno, ya desde muy pequeño empezó a escribir. A los 13 años comenzó a enviar trabajos a varias revistas. Y bueno, pues muchas de ellas fueron acogidas, otras no, pero bueno, fue haciéndose un nombre, ¿no? Bueno, que seguro que también esta infancia con cuidados también tuvo mucho que ver en cómo él desarrolla los personajes en sus novelas, ¿no? O sea, antes también sí, al principio sí, hablamos sí, sí, del tema de cuidados, últimamente que lo tenemos también nosotros tan presente. Pues bueno, una infancia dura, una manera, que siempre hablamos en la cara B, la verdad, una manera de encarar la vida, pues eso sí, hace que luego tú pues sí, desarrolles. Y leyendo un poco la obra de Stephen King muchas veces. vemos cómo ves personajes que se adentra en la psicología de ciertos personajes y lo describe muy bien, y te parece mentira como una persona sola pueda empatizar o ver tanta profundidad en ciertos personajes. Yo me recuerdo ahora, por ejemplo, el apocalipsis que escribió ahí por los 70, me parece, finales de 70, principios de los 80. Sí. Y son muchísimos personajes, una novela súper extensa, y cada uno tiene una personalidad completamente bien definida, que con sus vicios, con sus virtudes y con todo su... Vamos, que ahonda, es un gran conocedor del humano, ¿no? Y de su cabeza, obviamente, su mente. Sí. Bueno, una persona que lleva casada con su pareja, Tabitha King, desde 1971, ya, Borja, una de las parejas, digamos así, famosas, como más duraderas, ¿no? Y que además, nosotros aquí, antes que hablábamos del humor, somos muy charantes, obviamente, pero, por ejemplo, recomendamos mucho porque en ese testimonio de Stephen King, sí, de la hora charante, que los testimonios parecen una gilipollez, pero tienen una base de datos muy completa, sí, y todo lo que se dice ahí está finamente escogido. Menciona mucho a Tabitha King y luego también esa época, sí, tema drogas y abuso, y claro, un escritor compulsivo, ¿no? Sí, tuvo una época durante los 70 y 80 que el consumo de la depresión, consumo de tóxicos era brutal, incluso de cerveza, y tiene novelas completas que incluso fueron adaptadas a la televisión o al cine, como por ejemplo Cujo, que él no recuerda haberla escrito. Y no, directamente no recuerda, ¿no? No recuerda. O sea aporreando, sí, la tecla, y todo con una Olivetti, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, que el gorro le llegó tarde. Nos decía nuestro amigo Gerbe, una persona que solo yo le llamo Gerbe, sí, en uno de nuestros posts del cinefagiafm.wordpress.com, nos recordaba sobre el tema de la adicción a la bebida, ¿eh? Uh-huh. Y que si bebía mucho en una entrevista, le preguntaban, y lo recordaba Gerbe, y le preguntaba qué tomaba, y decía, pues mucha cerveza, y le decía el entrevistador, bueno, eso igual no es para tanto, y decía, bueno, te estoy hablando de que me tomaba una caja diaria. Hostia. Puede ser que entre 24 y 25 latas, que luego mezclaba con cocaína, Valium, Xanax, lejía, llegó a decir, no sé en qué forma mezclas la lejía para que te haga algo, bueno, y el jarabe para la tos, o sea, era multitoxicómano, se llamara a sí mismo, y que todavía no había programas de ayuda para todo el batiburrillo de sustancias que él estaba consumiendo, ¿no? Bueno, pues como decimos, un escritor súper prolijo, y que abarcó ya no solo el terror, ¿no? Porque tiene novelas también que son más de ciencia ficción, incluso más cercanas. Sí, es que hay de todo, sí. Y fue muy criticado, evidentemente, por Stephen King, los finales y todo eso, ¿no? Que también salen en la hora chanante. Sí. Y cierto es que quizá no tenga, claro, sus finales no sean lo más redondos como los lectores quisieran o quisiéramos, pero es que lo que es genial es el camino. Exactamente. Es el camino hacia donde te lleve, y igual, ya te dejas llevar. Sí, bueno, el otro día, no sé dónde lo estaba leyendo yo, Borja, mucha gente empeñada en esa meta final, en esa felicidad, obviamente, que de la que todo el mundo habla, pero el camino, disfrutar el camino. Y sí que es verdad que yo creo que alguna vez lo hablamos con el tema de los finales y cómo cerrar un buen libro, una buena película. Sí. A mí, cuanto más contenido veo y leo, sí, me parece más complicado cerrarlo en condiciones. Sí, sí, porque te va llevando una cosa a otra y tal. Claro, o por qué lo tienes que cerrar para que complazca a todo el mundo. Además, a mí, no sé si te pasa. De las cosas más difíciles. No, hablando de finales, bueno, estoy haciendo un poco del tema. No sé si te pasa a ti, por ejemplo, que estás viendo una película, una serie o algo, y ves muchos frentes abiertos, ¿no? Y de repente miras el reproductor y nada, quedan 10 minutos. No da tiempo. Sí. No da tiempo a dejarlo todo finiquitado. Eso nos pasa mucho a los fans de Lost. Sí, ¿no? Que eran planes, madre mía, con la que hay aquileada, último capítulo quedan 10 minutos. Esto no se arregla, es un sueño de resines al final. Sí, sí. Claro, algunos tiran por la calle del medio, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, un Stephen pequeño King. Homenaje a Stephen King desde aquí. Yo creo que no llegamos a hablar de él directamente en la cara de Borja. Seguramente hablaremos mucho más adelante de algunas cosas que seguramente luego pues hablamos con gente gente afín a la radio que nos vaya contando, sí, y que vayamos a sí, añadiendo, pero bueno, aquí a la historia de Cinefagia. Trajimos numerosas adaptaciones cinematográficas. Mira, precisamente Cujo, que hablábamos de ella hace uh-huh. relativamente poco, una película que a priori es un San Bernardo que le pilla la rabia y se vuelve loco, pues tiene un pretexto muy simple y muy de serie B, pero que finalmente hace una película bastante redonda uh-huh. y bastante angustiosa. Uh-huh. Esa madre, ¿no? Que, sí, sí. Que... Sí, sí. ¿Qué te parece si para Halloween, que ya parece que no, pero no está tan lejos, ahora que me estoy acordando de Cementerio de Mascotas, ajá. Pet Sematary, esa super canción también de los Ramones, hacemos un especial de Halloween de animales con animales? Animales en el cine, venga. Animales en el cine, está pero con un rollo así terrorífico y tal. Vale, con el rollo del gato y el rollo Stephen King y Cementerio de Mascotas. Es que, hablando del gato. Stephen King tiene varias adaptaciones cinematográficas, por ejemplo Los ojos del gato, que es una trilogía de tres historias cortas. No, es que el gato, entre los ojos de un gato que va recorriendo diferentes partes de la ciudad uh-huh. y va viendo historias, y bueno, uh-huh. tiene numerosos, hay numerosos animales que se pueden adaptar al cine, por supuesto. Pues nada, Borja, un placer. Igualmente. Una hora aquí disfrutando, sí. Ya casi la hora y cinco que tenemos que ajustar, como sabéis, para la redifusión, que sea siempre ok en nuestras emisoras amigas y hermanas. Y nada, sí. Diles las redes a las gentes y explicamos con qué canción nos vamos, sí. Y por qué. Bueno, pues para cualquier reclamación o lo que quieras comentar, @CinefagiaFM, tanto para Twitter como para Instagram, y también cinefagiafm.wordpress.com, donde está la página web que vamos colgando todo lo que podemos, sí. Y Facebook también, pues pones Cinefagia y aparecemos. Ahí estamos. Y vamos a acabar con una canción de Sex Education Season 3, que se llama Summer Wine, uh-huh. o sea, interpretada por Nancy Sinatra, y que, sí. Bueno, yo te explico por qué la escogí, porque tú me, sí. dijiste la de la Police, pero ya. Te digo yo... Te explica, bueno, explica. Es que acaba el verano. ¿Y por qué? El verano se acabó. Bueno, el verano está ya, el tiempo ya vuelve a ser más, sí. otoñal. Y entonces yo le doy el sentido de que, como hemos acabado el verano con los programas de una continuidad entre temporadas, sí. con los especiales de Falo, pues igual me parece que puede ser un buen final, sí. para esta temporada, sí. que acaba y dar comienzo a una nueva. Es que la comenzamos ya hace tres, no me acuerdo. Una canción así un poco crepuscular, sí. que bueno, que me gusta. Se acabó el verano. Se acabó. El verano, it's over. Y nada, muchas gracias a Falo por esa cobertura tan tan completa y, sí. guay que nos hizo. Bueno, y vamos a decir antes lo del festival de cortos del Videoclub, sí. 85 durante todo este fin de semana, consultarlo en su Facebook, y sesiones de mañana y tarde para ver ahí uh-huh. todos esos cortos. Y nada, nos vemos en los cines, escuchamos ese Summer Wine y sobre todo Sex Education, recomendable 100%. 100% a todo el mundo, es obligatoria en los institutos y colegios. ¿A qué edad le pones Sex Education a una persona, a un joven? Cuanto antes mejor. Ten cuidado, Pronto. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine, strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine.